llena de alegría, luciendo el vestido blanco, besándolo a él. Me di cuenta que no luché, fui tan indiferente, y que no valoré lo nuestro, lo dejé morir. Ahora es tarde para todo y al mirarte lloro, por haberte perdido así me muero de dolor. Que estará en mi cama compartiendo todo, y que él valore a la mujer que por tonto perdí. Que te dará todo lo que no te di, pues claro, no te conoce, es tan diferente a mí. Que te dará todo, se jugará por ti, quisiera que no sea el llena de alegría, luciendo el vestido blanco, besándolo a él. Me di cuenta que no luché, fui tan indiferente, y que no valoré lo nuestro, lo dejé morir. Ahora es tarde para todo y al mirarte lloro, por haberte perdido así me muero de dolor. Que estará en mi cama compartiendo.